hermano mío. Yo necesito de tu cariño, de tu amor. Hermano mío, siempre es bonito saber que alguien ora por ti. Tú necesitas de mí, yo necesito de ti, y estando juntos no podremos desmayar. Si tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, será más fácil en la vida. Conquistar. Hermano mío, yo a veces siento ya no puedo ni un paso dar. Luego recuerdo que no estoy solo, que tengo alguien en quien confiar. Y por si acaso tú sientes lo mismo, que ya ni caso tiene vivir, toma mi mano, yo soy tu hermano, y en Jesucristo un mismo cuerpo ya. Tú necesitas de mí, yo necesito de ti, y estando juntos no podremos desmayar. Si tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti, será más fácil en la vida conquistar. Estando juntos no podremos desmayar. Será más fácil en la vida conquistar. Estando juntos no podremos desmayar. Si tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti, será más fácil en la vida conquistar.